columna Travesti Trans. Otro modo de comunicación desde una perspectiva transfeminista. Esta es la columna de Cassandra Sand. Hola, hola, ¿cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Díganos a qué hora nos escuchan a través de este punto del dial, a través de nuestro podcast, si nos escuchan a través de Spotify, de iVoox, de Archive o Archive. Ustedes cuéntenos para ir mejorando y apuntando mejor, como quien diría la cosa, porque es muy bueno saber desde el otro lado a través de qué canales nos escuchan. Sí, soy Cassandra Sandoval y les damos la bienvenida a este último podcast que estamos haciendo. Podcast le digo porque estoy convencidísima que nos escuchan fuera del horario que transmitimos en vivo. Pero para quienes nos escuchan en vivo, estamos en este punto del dial que es 100.7, nuestra casa madre, la radio comunitaria y cooperativa de Villa Carlos Paz, Villanos, y luego nos retransmite Radio Tortuga en la localidad de Altagracia, Radio Sudaca en la ciudad de Trelew, provincia de Chubut, y les compañeros de Argay o radio.argay.ar, que nos retransmiten dos días en la semana. Así que luego les confirmo bien los horarios para que ustedes sepan ese horario también a través de esa web amiga, colega en la provincia de Buenos Aires. Me río porque, bueno, la jornada viene bastante ataviada. entre ayer y hoy se han caído varias entrevistas que hemos previsto para esta jornada, pero ustedes no se preocupen porque siempre hay algo para contar. De hecho, tenemos que meternos ya en la agenda de Córdoba. Ustedes saben que nuestra agenda va de la diversidad sexual, va del colectivo TLGBTQNDA+, y es importante que ustedes sepan que, bueno, siempre vamos a estar allí haciendo puntos de contacto entre esta realidad que nos abruma, entre esta realidad que nos cachetea día a día, semana a semana, y lo que pensamos, diagramamos, diseñamos desde nuestras colectivas, desde nuestras grupas formales e informales que hay en diferentes puntos del país. Una de ellas tiene que ver con lo que va a suceder hoy. Hoy es un día clave, creo yo, para Córdoba y para el resto del país, porque está el sector de la salud movilizado, ¿verdad? Y acá, por lo menos en Córdoba, los compañeros de ACTAV han convocado a una marcha para las 18 horas de hoy, ¿sí? Esto es importante que ustedes sepan desde ahora. Si están en la provincia de Córdoba o están llegando a Córdoba Capital, súmense, porque desde hoy, desde las 18 horas, desde Colón y General Paz, van a salir a las calles en la Marcha Federal por la Salud Pública, ¿sí? Se unen trabajadores, usuarios, pacientes, para defender la salud pública gratuita y de calidad frente al ajuste, desfinanciamiento y desmantelamiento del gobierno nacional y sus cómplices. Entonces, ACTAV se está movilizando y, claro, lo está haciendo con el abrazo sentido necesario de otras organizaciones de la diversidad sexual de Córdoba, como por ejemplo el de la Asamblea de Disidencias aquí en nuestra provincia. Esta es lo primero que queremos destacar porque es lo más urgente, es lo que va a pasar hoy, ¿sí? Se está movilizando contra los faltantes de tratamiento antirretrovirales, de reactivos para testeos y estudios de control, de preservativos peneanos, tratamientos anticonceptivos, faltantes de tratamientos hormonales para personas trans. Bueno, tantas cosas que están faltando ahora y que están denunciando desde ACTAV Córdoba. Gonza Valverde, ¿cómo estás, amigue? Bienvenida nuevamente a nuestra columna aquí al aire de Territorio Diversidad. Hola, Cassandra, buenas tardes. Sí, verdad. Un gusto estar con ustedes siempre, un gusto poder compartir algunas reflexiones más en este contexto tan difícil que nos toca atravesar, ¿no? Gon, primero quiero destacar y subrayar esto, esta es una marcha federal, en principio se están haciendo en diferentes puntos del país. Sí, así es, surgió a partir de una asamblea en la puerta del Hospital Garrahan en Buenos Aires, donde trabajadores que venían enfrentando los despidos, el recorte, el ajuste en el Garrahan, Posadas, en el Laura Bonaparte, con el intento de cierre y demás, se organizaron junto con usuarios, organizaciones de la sociedad civil, muchas organizaciones de personas con VIH estuvieron ahí presentes en esa gran asamblea y convocaron esta marcha federal por la salud. Y en Córdoba dijimos, bueno, algo hay que hacer. Veníamos charlando, pero la situación complicada y, bueno, otras cosas hicieron que sea difícil hacer una asamblea, pero hacia eso vamos, y esa es la idea que venimos charlando en algunas reuniones que tuvimos con la Unión de Trabajadores de la Salud, UTS, uno de los gremios, ATE, otro de los gremios de trabajadores de la salud, para ver cómo podemos unirnos y cómo nos afecta este ajuste de financiamiento y desmantelamiento de programas que afecta a toda la salud nacional, no solamente hospitales de Buenos Aires, que uno dice, bueno, tan lejos, sucede allá. No, son hospitales que garantizan la cobertura, que hacen colaboración, que hay derivaciones de gente de Córdoba que se atiende allá, hay espacios de formación para trabajadores de la salud y brindan un servicio a todo el país. Lo mismo pasa con las direcciones nacionales, el Ministerio de Salud de Nación y el ajuste que viene implementando. Recuerdo que la semana pasada, si mal no estoy, le habían hecho una entrevista ahí a un gran activista, compañero de la dirección, que habló de 40% de despidos y graficó muy bien de cómo vienen ajustando la dirección de VIH, hepatitis, pero en vacunas y en otras direcciones del Ministerio de Salud. Es un ajuste a la salud en todo el país, que acá en Córdoba por ahí no se siente tanto, porque la provincia viene cubriendo baches cuando no es su responsabilidad, pero que nos afecta también y que nos tiene movilizados en alerta, diciendo, bueno, ya es una situación terrible, puede empeorar con el presupuesto de este año, con este planteo de Milei de salir de la OMS, etcétera, puede empeorar la situación sanitaria. Y también con demandas propias, hablamos con compañeros de trabajadores de la salud de cómo hay precarización laboral, cómo los salarios no alcanzan, cómo el gobierno de Yarlora viene financiando la salud pública a nivel provincial, lo que cuesta conseguir un turno y lo que cuesta hacer cualquier tipo de tratamiento en el sistema público. Bueno, hay que mejorarlo y necesita más financiamiento y trabajadores bien pagos, sobre todo. Claro. Lo que cuesta, digamos, en principio para nosotros sumarnos a estas burocracias administrativas, porque no queda otra que ablandarse un poco y seguir el carril administrativo burocrático, pero encima de eso llegás y te dicen que no hay. Exactamente. O si hay, te entrega una bolsita con 15 pastillas, 7 pastillas, te dicen volver una semana, que eso venía sucediendo con algunos tratamientos antirretrovirales en particular, lo cual es bastante preocupante. Uno se tiende a enojar con el trabajador de la farmacia que solamente está ahí cumpliendo órdenes, y en sí el problema es nacional. Entonces hay que ver bien claro que el enemigo es, bueno, el gobierno de Milei, el ajuste que viene implementando y cómo nos afecta, y la complicidad del gobierno provincial de Yarlora. Entonces, por eso hoy a las 6 de la tarde en Colonia y General Paz. Y también nos vamos a unir con la lucha de los trabajadores de EPEC, de los trabajadores de Luz y Fuerza, que vienen reclamando contra la privatización, pensando cómo la energía y la salud son derechos humanos que no pueden verse vulnerados ni privatizados. Así que ahí estaremos. Ese es el otro punto que quiero subrayar con vos, Gonza. Digamos que, ¿por qué es necesario establecer esos puntos de contacto, digamos, esas coordenadas en un momento de nuestras realidades, de nuestros contextos, de lo que estamos viviendo acá en esta parte del país y del mundo? Nuestras realidades se cruzan con las demás agendas y las otras realidades, digamos, porque en definitiva creo que lo que tendría que pasar es esto, lo que hoy va a pasar a las 6 de la tarde, ¿o no? Sí, totalmente. Unirnos en las calles, unir los reclamos, escuchar los reclamos que por ahí a uno no le atraviesa o no le atraviesa directamente, pero decir, bueno, hay que solidarizarse, hay que unirnos, hay que escuchar a ver qué vienen a plantear, cuál es su reclamo, cómo pensar lo que pasa con la energía, con EPEC en particular, y decir, bueno, no quiero que sea privatizado el estilo de Nore de Sur, donde hay cortes, que a veces corte de luz duran una semana, y es una conquista histórica el tener una empresa provincial de energía que tiene que mejorarse, ¿sá? Que tiene un montón de problemas y déficits, al igual que la salud pública tiene un montón de problemas y déficits, y tiene que mejorarse. Y ahí estamos las organizaciones, en particular desde ACTAP, viendo cómo hacemos ese mejoramiento de la salud pública, qué tipo de salud necesitamos, y con más razón de decir, bueno, apuntamos a la autoorganización, a poder ir a una asamblea provincial de salud, y decir, bueno, cuáles son los reclamos en los distintos espacios, cuáles son las distintas realidades, y por eso creo que la unión es muy fuerte, sin bajar ninguna bandera, sin olvidar ningún reclamo, pero también pensar cómo seguimos y cómo potenciamos la organización. Tomamos mucho la experiencia de la Asamblea de Disidencias Sexuales, o por lo menos yo la tomo, de decir, bueno, organizamos una asamblea, convocamos una marcha, y hoy por eso la Asamblea de Disidencias también va a estar en la Marcha por la Salud, y pensar cómo unir todas las distintas luchas que a veces damos por separado, viendo los aspectos que nos unen y viendo los reclamos de otras personas para también levantarlos como una bandera, ¿no? Gonza, hoy nos desayunamos con que los recortes en el programa de cuidados paliativos es un hecho concreto. Sí. ¿Esto de qué manera está afectando a la diversidad sexual cordobesa? ¿Tenés algún dato al respecto? ¿Datos concretos? No. Sí vi ese ajuste en los cuidados paliativos para personas con cáncer, que ya se enmarca en una ajuste al Instituto Nacional de Cáncer, que vienen denunciando las asociaciones oncológicas. Que me parece muy importante tomarlo. No tengo ningún diálogo preciso con ellos. Uh-huh. Sí me acuerdo y siempre voy a tener presente que estuvimos luchando juntos el día que se sancionó la ley de VIH, de la 27.675, también se sancionó la ley de oncopediatría nacional, uh-huh, a la cual nunca se llegó a implementar completamente y con este gobierno peor todavía. Pero vienen habiendo denuncias periódicas, ¿no?, de faltando el tratamiento para personas con cáncer, como también las denuncias de los recortes y ajustes en el PAMI, y se van sumando, y cada ataque a veces dejamos que pase, o decimos, bueno, otra cosa más, y hasta cuándo vamos a seguir aguantando tantos golpes. Entonces, por eso, suma necesidad de salir a las calles y de organizarnos colectivamente y de escuchar esos reclamos. Exacto. Bueno, por último, preguntarte, ¿ACTAC Córdoba sigue en diálogo directo con el programa de VIH, ITS acá y otras ITS acá en la provincia de Córdoba? ¿Qué dicen desde ese organismo, Gonza? A mí me sorprendió que el propio Dionel Bouchet, como jefe del programa provincial, salió a denunciar los faltantes nacionales, salieron a reclamar. Hubo un acto a fin del año pasado ahí en el Hospital Rawson, donde hablaron también, incluso el propio ministro de Salud habló de los problemas de faltante que cubrió la provincia en el caso de la mibudina utilizada en biterapia, o en el caso de preservativos, con otra compra que se aprobó este año de preservativos, que le hicieron supuestamente un reclamo a Nación, que le reintegró una parte del dinero, pero ese reclamo nunca se hizo público. Lo dijeron en un acto medio cerradito, pero públicamente es medio difícil que salga. Y Dionel, como jefe de programa, sí salió a hablar públicamente, a decir, bueno, hay un problema de ajuste a nivel nacional, y venimos en diálogo también pensando que Córdoba tiene una ley 9161 de respuesta al VIH del año 2004 que necesita ser actualizada, y venimos pensando cómo empezar a armar y construir colectivamente una nueva ley de VIH en la provincia de Córdoba. Pero eso ya es medio a mediano y largo plazo, y en contacto viendo qué distintos problemas y situaciones hay, también a personas con pensiones no contributivas, con los cambios que están habiendo la Agencia Nacional de Discapacidad y ANSES, y en diálogo, resolviendo más problemas concretos, pero también seguir con reuniones mensuales. Muy bien. Entonces, hoy, desde las 18 horas, en Colón y General Paz. Muy bien, perfecto. Ese es el punto de convocatoria. Allí van a estar ustedes con los carteles de ACTAP Córdoba, y hay otras organizaciones de la diversidad sexual cordobesa que se van a sumar. Sí, la Asamblea de Disidencias Sexuales concretamente, vamos a estar con la bandera de la Asamblea de Disidencias. También estoy en la Posta de Salud y Cuidados, que es un espacio de trabajadores de la salud y usuarios, que estamos más en contextos represivos, más que todo en Buenos Aires. Cuando hay una represión, ahí está en la Posta de Salud, con los chalecos verdes, ayudando más que todo al jubilado, que están reprimiéndose toda la semana, reprimen a jubilados, lo cual es terrible. Entonces, con la Posta también estaremos ahí, y junto a UTS, ATE, y el resto de los sectores, una gran barredora que va a decir en defensa de la salud pública, si mal no sé. Gonza, como siempre, agradecida por estos minutos de tuyos al aire. Sé que estás ahí en plena calle y hemos interrumpido tu agenda diaria para poder escucharte y para poder invitar a la gente que nos escucha a que se sumen, si van a Córdoba Capital, que se sumen a esa marcha que es federal y que debería ser de todos. Exactamente, como luchamos el año pasado por la educación en defensa de las universidades públicas, el 1 de febrero por los derechos de las disidencias, y ahora por la salud, y ver cómo defendemos lo conquistado, cómo no damos ni un paso atrás y cómo vamos por lo que realmente necesitamos, por aumento de presupuesto, por todas nuestras demandas. Así que a seguir ahí en la lucha, en las calles, seguir movilizados y seguir organizados, y es. Muchas gracias. Gracias a vos, Goncita, que estés muy bien. Vos también, nos vemos. La palabra de Gonza Valverde, activista, muy conocido de nuestro, es colega, está ahí a una materia de recibirse de licenciada en comunicación social, se recibe en junio-julio y luego se suma al equipo de Territorio Diversidad, eso ya está confirmado, es según los acuerdos que venimos estableciendo por estas semanas. Para nosotros es una amiga, una amiga, como nos decimos cariñosamente, ¿no? Una marica hermosa que es una voz representativa del colectivo de ACTAB, de la Asamblea de Disidencias, forma parte del Frente Nacional por la Lucha contra el VIH y otras ITS, entre otras acciones que tienen una repercusión concreta en la agenda de la diversidad sexual cordobesa. No 3541-547088 por si desean enviar mensajes de WhatsApp al número de la producción de la radio, ¿sí? 3541-547088. Las redes sociales de nuestro programa o de nuestra columna están habilitadas desde siempre. Sepan que atendemos las 24 horas, 24/7, ¿eh? @ Territorio Diversidad en Instagram, en Facebook, en Twitter o X, en Telegram, la casa o el canal que tenemos allí de difusión de noticias. Se llama así, lo mismo, Territorio Diversidad, territoriodiversidad@gmail.com. También nos encuentran en TikTok, es muy sencillo. No tienen cómo equivocarse. Ese es nuestro nombre, es nuestra marca registrada. De hecho, ese va a ser el nombre de la página web que estaremos presentando, si todo va bien, en abril de este año. Sí, la venimos como postergando desde octubre a noviembre del año pasado. Nos está costando, pero allí el trabajo sigue articulado con las compañeras trans del colectivo ALT, la cooperativa travesti trans que trabaja con tecnología en la provincia de Buenos Aires, a quienes le mandamos un gran abrazo porque hemos recuperado el diálogo y tenemos todas las intenciones de terminar de armar nuestra propia página web, que va a ser www.territoriodiversidad.com.ar. Sepan que acá en la asistencia de producción periodística me acompaña la periodista de la mañana, Evelina Ramírez, a quien ya saludo, y también a nuestro querido operador de la mañana y hasta las 3, 4 de la tarde, creo yo, el Javi Andrade. ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo va, Cassandra? Muy bien, aquí estamos. Aquí estamos al pie del cañón. Me alegra un montón. ¿Cómo está, Javi? ¿Qué tal? Bueno, buen día, Cassandra, para vos. Sí, siempre un gusto ahí compartir el espacio. Bueno, ha salido el sol, ahora hace calor. Cuando vos viniste, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba allá? ¿Cómo estuvo caluroso, tu pago en esa lluvia? En Tanti, dice usted, la localidad donde yo vivo, bueno, fuerte, intensa, pero no la sentí tanto como en Córdoba Capital. Sí, en Córdoba Capital el agua me llegaba hasta la cintura. Salí de trabajar, de chambear, y no podía pasar la calle, concretamente. ¿No? Había que movilizarse un par de cuadros bajo la lluvia para poder conseguir un taxi. Bueno, es realmente me sorprende. Es la primera vez que yo lo vivo así en Córdoba Capital. Pero te hago una pregunta. Sí. ¿Qué es peor en Córdoba Capital, el calor o la lluvia? Y el calor, sin lugar a dudas. La lluvia me la banco, me mojo. ¿Qué va a ser? Si hay que meterse al agua, hay que meterse. Y sí. Y además yo vengo del norte argentino, acostumbrada a revolcarme en medio del barro. Y en esta época, sobre todo, que les amigues, la mariconada del noroeste argentino está de pleno carnaval. Claro. Hay muchas amigas que inclusive salen en las comparsas, en los corsos, son parte del carnaval, son las estrellas del carnaval, Le ponen la magia, el color. Estábamos gestionando allí con las comadres en Jujuy para ver si podíamos hablar con alguna de ellas. Claro, me clavaron el visto y a esta hora están copeteando. Olvídate. Ya están en pleno carnaval. Yo las quería escuchar en vivo. Claro, ese es el tema. Las quería escuchar en vivo para que nos cuente cómo se vive este jueves de comadre. Después creo que vive el jueves de compadre y así, ¿no? Bueno, pero en el medio y las diversidades, yo soy parte de la agenda plurisexual de un grupo que se llama así, ¿no? ¿No? Agenda Plurisexual, que las compañeras todavía me siguen sumando allí a sus reuniones. De hecho, creo que a mitad de este año nos vamos para Sucre, Bolivia, porque hay un encuentro grande de las diversidades marronas, pero sobre todo afro-originarias, digamos, ¿no? Y las estamos encontrando entre Salta y Jujuy, a la mayoría de ellas, quizás algunas distribuidas por Catamarca también. Hay un corredor bastante interesante de observar allí, de poner la lupa allí. Bueno, lo vamos a ir haciendo poco a poco en la medida que podamos reflotar el programa como tal. Esta columna tiene un tiempo limitado, pero las 3 horas de programa, nuestro programa ómnibus de los sábados, probablemente lo recuperemos. Todavía no estamos en condiciones de anunciar cuál es la fecha de arranque del programa como tal, pero lo vamos a decir hoy. No podemos seguir estirando más la agenda porque además se va a febrero. Pero lo importante es que ustedes sepan que tenemos muchas ganas de poner la lupa por sectores poco visibles para nuestros medios de comunicación, ¿sí? Este programa es una herramienta de difusión para el colectivo de la diversidad sexual de Argentina y América Latina. Pero, bueno, hay voces que siempre suenan y hay voces que nunca se han escuchado todavía. Las que menos se escuchan, por ejemplo, son las que tienen que ver con los pueblos originarios, ¿no? Con las compañeros afros, descendientes afros acá habitando Argentina o América Latina. Tenemos muchas ganas de visitar ya otros países. Ecuador estuvo reclamando presencia dentro del programa. Lo que está pasando en Ecuador con las diversidades es tremendo. Digamos, y nos falta el tiempo para poder desarrollar en una semana, en 2 horas, todo lo que queremos contarles. Pero sepan que seguimos dialogando porque formamos parte de esas grupas formativas e informativas. Sí, vos sabés que pensaba recién cuando hablabas del carnaval. Me parece, no sé si coincidís vos un poco, que el carnaval suele ser un momento interesante a lo que es de poder estar presentes, de cuerpo presente, digo, desde la diversidad, sin esa mirada, digamos, de la sociedad, ¿no? Me parece que dentro de lo que significa el carnaval en una cuestión ancestral, digo, ahí hay una cuestión re interesante que me parece buenísimo que vos lo cuentes también, porque lo vemos cuando, sobre todo en el norte, ¿no? Claro. Esta diversidad que se hace presente sin vergüenza, quizás ese poquito momento en el año, ¿no? Lo pienso también como una cosa un poco dolorosa, porque digo, pero está bueno que siga pasando. Sí, a mí tengo varias cosas, varias ideas cruzadas, pero voy a tratar de resumir en 2 minutos. Primero y principal, reafirmo esta idea. Las diversidades participan ancestralmente de las fiestas populares, ¿no? Somos parte de esos momentos. El carnaval para nosotros es un momento maravilloso, porque por fin, digamos, podemos... Bueno, esto también es una idea muy desandada ya, ¿no? Muy trabajada en estas últimas décadas, pero digo, en la época de la dictadura militar, inclusive, digamos, pasada los 80, ¿no? Del 83, para todavía, digamos, había cierto prurito, al menos lo veía mucho en Salta Capital, ¿no? A la hora de poder mostrarse, pero digo... A pesar de esos momentos tan duros, el colectivo travesti trans y la mariconada en general salía y se podía mostrar tal cual, ¿no? Y era ese momento solamente. Después, toda la represión, claro. Todo lo que venimos denunciando en estas últimas décadas ha sido así. Pero en ese momento particular de carnaval, digamos, hasta eran buscadas para que formen parte, ¿no? De las comparsas. De ¿cómo se le llama ahora? Tienen otros nombres, ¿no? Yo hablo de comparsa porque es lo que más me suena desde Salta, que desde esa provincia, en esa provincia he nacido y me he criado. Entonces las comparsas son muy populares. Pero a mí en lo particular, además, siempre me ha llamado la atención los pimpines. Esto lo he contado en años anteriores al aire en este programa. El pimpín es la manifestación más original que pueden tener hoy los pueblos originarios del norte argentino, que consiste básicamente, digamos, en que mujeres y hombres danzan al son de los tambores, vamos a decir así, pero en realidad son instrumentos más fabricados por ellas mismas, ¿sí? Son tamboriles muy particulares, ¿no? Como los que conocemos nosotros, ¿no? En las batucadas de acá, por ejemplo, ¿no? Son tamboriles fabricados especialmente para eso, porque tiene un sonido particular. El sonido del pimpín se lo dan esos instrumentos que ellas mismas fabrican, ¿no? O la gran mayoría. Hay otros que sí, ya conocemos mucho más, las flautas, los flautistas, violines, ¿no? Se tocan de manera especial igual, como para darle ese color sonoro, esa sonoridad al pimpín como tal. Pero si ustedes le preguntan a cualquier norteño o norteña qué es el pimpín, inmediatamente se imaginan bailando al lado de los paisanos, las paisanas, ¿no? En una danza tradicional muy particular, que ancestralmente fue de agradecimiento a la madre tierra por la cosecha. ¿No? Eso es lo que significó el pimpín, significa el pimpín para los pueblos originarios. Y para nosotros, criollas, criolles, diríamos, será, digamos, el momento de contacto, ¿no? Entre esa festividad y lo que para nosotros es hoy el carnaval, ¿no? Pero ancestralmente para los pueblos originarios el pimpín fue ese agradecimiento a la madre tierra, ¿no? Entonces las familias de las comunidades se juntaban y hacían, y la hacen todavía, la chicha. Y bebemos mucha chicha. Hoy ya, bueno, mezclamos todo tipo de bebidas, pero la chicha, digamos, era la bebida espiritual, claro. Por excelencia, compartir en esos momentos. Y los carnavales duran semanas enteras. De hecho, digamos, yo no puedo sacarme de mi memoria auditiva el sonido del pimpín a lo lejos en las comunidades que circundan la ciudad donde yo nací, en Tartagal. Y digamos, Tartagal es hoy... Esto para que es un dato muy importante para lo que tengan en cuenta. Todos pensamos que la gran comunidad originaria está en el sur y en realidad las grandes naciones están ubicadas en el norte, porque allí, digamos, se encuentran 7 u 8 lenguas originarias, por lo tanto hay 7 u 8 naciones originarias habitando el noroeste argentino. Y principalmente Tartagal tiene eso, ¿no? De mucha diversidad, de mucha... es pluricultural, digamos, ¿no? Entonces, vos, si no sos parte de las comunidades, no naciste en una comunidad ni te reconoces como tal, igual vas a ser interferido, interferida por esos cruces, por esas prácticas culturales, ¿no? Entonces yo escuchaba a lo lejos el sonido del pimpín y yo sabía perfectamente que a las 4 o 5 de la mañana la gente seguía bailando el pimpín, pies descalzo, y tomando y celebrando, ¿no? La celebración, digo, y de hecho, sin ir más lejos, podría en estos momentos, digamos, mencionar a una compañera que juega al fútbol con las compañeras lesbianas de esa comunidad. Es una comunidad guaraní, La Loma, y ella, la trans más visible de su comunidad, activando ahí con las lesbianas de su comunidad, y después, bueno, participando de los pimpines, ¿no? Claro. La vi bailando en varios carnavales años anteriores. Claro. Entonces, insisto, fuimos parte y somos parte activa de eso, de estos momentos que hoy celebramos y que se conocen más por Jujuy, porque ha sido más visible, porque hoy hay más marketinesco mostrar a Jujuy, ¿no? Y todo el mundo nos vamos para Humahuaca, para Tilcara, porque sabemos que hay grandes movidas y el carnaval, así como lo viven las comunidades originarias en Jujuy, es muy diferente, o debería ser muy diferente de lo que el resto del país piensa que es el carnaval, ¿no? Okay. Entonces, a mí me parece como interesante poder, en estos momentos, hablar con las comadres que ahora están en estos momentos juntándose con las copleras, ¿no? Y coplean todas, y se amanecen, y comparten, y la comida es comunitaria, y la bebida es comunitaria. Eso es la marca principal. Es el momento de compartir con todes, entre todes. Un momento de mucha libertad, ¿no? Sí. Te escucho en la descripción y me parece que está muy bueno, ¿no? Uh-huh. Y esto que decías, el tema es que está circunscripto a una fecha muy específica y que después, en el resto del año, bueno, vuelve la represión, vuelve todo... el trato, ¿no? de una sociedad conservadora hacia el colectivo de la diversidad sexual. Sí, sí, de hecho el grupo Plurisexual, ahí estamos escuchando debajo una de las versiones, una de las cientas de versiones que hay sobre los pimpines. Hablaba hace un momento de este grupo Plurisexual del que formo parte entre Salta y Jujuy, y este es el momento en que más se potencia el cuestionamiento que hacen ellas mismas, que son parte de las comunidades originarias, pero además son diversas, además son putos, son maricas, son trabas, son tortas, ¿no? Entonces, es el momento además para plantarse en sus propios lugares de nacimiento, en sus propias comunidades, es decir, yo soy guaraní, yo soy toba, la nación que vos quieras, la comunidad, digamos, que vos quieras mencionar ahora, pero también soy esto, claro. Digamos, ¿no? Claro. Porque está muy marcada la diferencia entre les habitantes de pueblos originarios heterosexuales y el resto, digamos, ¿no? Y los que no son heterosexuales. Entonces, hace ya un par de años, les amigues de la diversidad sexual jujeña y salteña vienen tensionando esa discusión para poder generar la reflexión autocrítica, ¿no? Porque si hoy vos les preguntás a un anciano o una anciana, la mayoría, no todos, te van a decir, nunca existieron travestis acá, nunca hubieron maricones acá. Esa es la primera palabra que sale, ¿no? Cuando van los periodistas y preguntan, si es que preguntan sobre esto. En este momento no lo preguntan porque, vuelvo a decir, le ponen el color, le ponen la salsa, le ponen el fuego a estas instancias de festejo, de celebridad, ¿no? Pero en el resto del año generalmente niegan, ¿no?, las presencias de, las existencias de. Guay si son familiares. Claro. ¿No? Ha pasado que muchas comunidades, pasan que muchas comunidades tienen autoridades, varones o mujeres, se llaman de diferentes maneras, las guaraníes le dicen en burubicha, en guaraní, cacique comúnmente, ¿no?, como las conocemos, que supieron tener, que tienen hijas, hijes, que luego son trans, que luego son lesbianas, ¿no?, que en el momento de su niñez se van manifestando como tal, y bueno, que suelen ser expulsadas como nos pasa al resto, y vuelven a sus propias comunidades ya, bueno, con una transformación corporal, asumiendo con orgullo sus propias identidades de género, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí comienzan esas tensiones. Bueno, esto es para realmente para estudiarlo, para explicarlo. Les antropólogos que estudian esto, hay a montones allá y quizás podamos convocar a lo largo del año acá en el programa para que nos cuenten quizá con palabras más autorizadas que la nuestra sobre esto que estamos diciendo, ¿no? Pero insisto, el abrazo se me ha ido varios minutos y ya tendríamos que conectarnos con Bariloche. Dale. Así que pasemos a esa instancia, nos vamos a ir a otro punto del país, pero sepan ustedes que sobre estas cuestiones que venimos planteando en esta columna y luego programa a partir de marzo, pues van a aparecer constantemente. Nuestra intención es que puedan habitar territorio diversidad todes. Y acá estamos sumando a las voces justamente que no conocemos, como por ejemplo la del Chaco sudamericano, porque si ustedes quieren ponerle un nombre geográfico, un punto geográfico concreto, quienes habitan el Chaco sudamericano, que está constituido por Bolivia, Paraguay, Argentina y partecita de Brasil, no sabemos nada de las diversidades de esa zona. Entonces, bueno, tenemos un gran desafío en esta séptima temporada. Es el número de WhatsApp de Territorio Diversidad, 24/7 ese número, sí, repito, 3541-288131. A otro punto del país, ahora al sur, bien al sur. Estamos, creo yo, en condiciones de hablar con Axu, ella me va a corregir, compañere de trolis antofascistas de Furiloche, Bariloche, ¿verdad? Compa, ¿cómo estás? Bienvenide a Territorio Diversidad. Aquí Casandra te saluda. Buenas, ¿cómo va? Y acá Axu con X. Ah, muy bien. Salga, está bien. Y viste, cuando usamos la X no sabemos si decir Axu, así como Axu, una... Axu, sí, de todo. ¿Cómo estás? Muy bien. Ahora de visita a Buenos Aires un poquito, pero... Perfecto, muy bien. Perfecto, perfecto. Bueno, nuestra intención era poder establecer un contacto con las noticias y las realidades que estuvimos visibilizando, al menos desde este colectivo de trabajo, desde Villanos Radio y creo yo, desde varias radios comunitarias del país, sobre lo que estaba pasando con los incendios en esa parte, ¿no? Las últimas informaciones que hemos recibido es que la diversidad sexual de la provincia de Río Negro y de otras provincias del sur estuvieron activando fuerte y sumándose allí a la lucha y la resistencia que estaban dando les brigadistes, les compañeros vecinos y comunidades que se han abrazado y han defendido lo que han podido. ¿Así fue, Axu? Sí, por supuesto. La verdad que, bueno, yo estoy en una grupa que nos llamamos Troles Antifascistas, que originalmente somos personas que organizamos la Marcha del Orgullo y bueno, ahora por el contexto hacemos mucho más. Bueno, como nosotros estamos en Bari, estamos ahí a una o dos horas de donde estaban los focos de los incendios, nos pusimos en contacto con algunas instituciones, que sabemos que algunos trolos de allá estaban activando lugares para recibir donaciones, digo, y asistencia brigadista. Uh-huh. Entonces, en principio, nosotros en nuestro lugar organizamos un festival para recaudar fondos, específicamente para estas dos instituciones que eran el centro de integración comunitaria de Bolsón y una escuela en Lago Puelo, que las donaciones llegaron, la plata también, como estuvo bueno, eso en primera instancia, y ahora también hay algunos compas nuestros allá en Mallina Ahogado ayudando a reconstruir casas, porque bueno, al menos en esa zona son 200 familias que han perdido absolutamente todo y ahí están, justo hablaba hace un ratito con un compa que está ya asistiendo como voluntario, también para pasar la info más concreta sí, acá claro. En este espacio, para decirme eso, que ahora acaban de terminar de hacer las bases de estas viviendas que van a ser provisorias, porque la gente necesita un lugar donde dormir en primera instancia, y nada, y que se necesitan voluntarios, que se necesitan materiales, que se siguen juntando donaciones. Axu, repitamos ese dato. ¿Cuántas viviendas están por terminar de construir y en qué parte? En principio, en Mallina Ahogado, 200 casas. Perfecto, perfecto. Cuando decís que son, no dijiste precarias, dijiste que son... Provisorias. Provisorias. ¿Eso qué significa exactamente? Que no es una vivienda... Se está pensando en una vivienda que garantice un techo mínimo. Perfecto. Más que, como después que con el tiempo, eso se... Nada, cada familia supongo que irá reconstruyendo su casa. Claro, claro. Y digamos, como entonces serían como de tránsito. Sí, en el mismo lugar, pero como para poder volver a su terreno. A su, claro, claro, a su claro. Lugar. Claro, exacto. Eso en términos de costos, ¿qué significa, Axu? Mucha plata. Me imagino. Mucha plata, como no solo, ahora como hay zonas donde el incendio sigue activo y que siguen brigadistas asistiendo y siguen buscando plata para comprar materiales para tener las bombas, las mangueras, como son cosas que valen carísimas, carísimas, como estamos hablando de una manguera sola, 600.000 pesos, como una bomba sola, 1.000.000 y pico, como es mucha plata, y ni hablar de todo lo que implica materiales de construcción para una casa, ¿no? Gente que no sé, que ya no tiene muebles, que ya no tiene cocina, heladera, como no es solo lo material de la construcción en sí, sino también a lo que hace un hogar. Claro, exacto. Axel, vos no tenés idea de la importancia que es poder hablar con vos, que sos de allí, porque viste que nos pasa por muchos motivos en los medios de comunicación, pero hay una práctica muy, muy viciada que es que sacamos casi a manera de título lo que está pasando, una voz, lo dijimos, lo contamos porque está pasando en ese momento y después nos olvidamos. ¿Viste? Sí. Y pero, además la agenda periodística informativa nos está abrumando, nos está cacheteando día a día y casi nos está faltando el tiempo para poder relatar todo lo que está sucediendo en el país y las muchas otras cosas que no se dicen, ¿verdad? Entonces digo, qué importante que poder hablar con vos porque sos de esa zona, porque activás allí con todos los troles de esas zonas, ¿no? Y a mí, mientras te escuchaba, pensaba en preguntarte... ¿Cómo se dio ese, cómo se produjo ese clic, ¿no? Digo, más allá de la urgencia, que significa vivir ahí, ¿no? Con el fuego en la cara. ¿Cómo se dio el clic? Porque, viste que nos pasa, si vos revisás un poco la lupa en el país, con las diversidades nos pasa que nos cuesta a veces sumarnos a lo que le está pasando al vecino, a la vecina, ¿no? O tardamos un montón en poder reflexionar críticamente y decir, che, nos tenemos que sumar a todas las luchas porque si no, digamos, no hay posibilidad de resistencia. ¿Cómo se produjo ese clic allí con ustedes? Bueno, yo creo que no sé si fue un clic, pero sí fue algo que hemos empezado a construir. Quiero hablar puntualmente de mi grupo, Furiloche, Bariloche, pero yo creo que es algo que se replica en todo el país, uh-huh. que es que a partir de la marcha antifascista algo se ha activado dentro de nuestras grupalidades, me parece, uh-huh. y que tiene que ver con esa necesidad de acercarnos a la gente, de unir luchas, de generar un sentimiento de comunidad, por sobre todo en este contexto de individualismo total. Nada, como después del festi este que organizamos, lo hicimos una semana luego de la marcha antifascista, medio que con la misma manija, el mismo envión que veníamos, fue como, bueno, armemos un festi porque se está prendiendo fuego acá al ladito. Claro. Muchas de nosotros tenemos amigas, tenemos familia, tenemos gente que por ahí vivido ahí y ahora está en Bari, entonces como hay algo también de, ¿cómo decirlo?, de vincular con la zona y una red que existe, digo, también entre los grupos ahí estamos permanentemente en comunicación con nosotros de Villa de Angostura, de San Martín de los Andes, de Bolsón, de Pueblo, como hay todo el tiempo una comunicación, entonces también el poder armar esta red fue bastante fácil, por decirlo de alguna manera. Fue decir, bueno, vamos a hacer un festi, necesitamos estos contactos para hacer llegar lo que se necesite, y eso se armó rápido, por suerte. Bueno, ahí estás subrayando algo también interesante de decirle y de contarle a la audiencia. Las grupas de la diversidad sexual en diferentes puntos del país tienen una organización concreta. Sí, hay un diálogo grupal. Innecesaria porque vos recién mencionabas esto de, bueno, de la agenda, cómo nos pasa la agenda. Y al sí. mismo tiempo, mientras estábamos ayudando con el fuego, pasaba todo lo de la ley de identidad de género, exacto. la prohibición a los menores, como sí. y nada, como ahora también estamos armando cositas en relación a eso, pero por eso, porque hay mucho por sobre lo que trabajar y es importantísimo poder hacer una red, provincial, interprovincial, patagónica, de toda la Argentina, digo, como es un poco una necesidad también. Totalmente, totalmente. Bueno, entonces, ahora, en estos momentos, concretamente, al menos desde tu grupo, ¿en qué están colaborando y cómo podemos colaborar quienes vivimos en otras partes del país, Axu? Mira, ahora, de cara al 7M, vamos a hacer una concentración y movilización en el centro de la ciudad y vamos a aprovechar esa fecha también para seguir recaudando donaciones. ¿Hablas de la ciudad de Bariloche? Sí. Perfecto. En la plaza de los Pañuelos y los Cultrunas, en el centro cívico. Vamos a estar aprovechando también esa fecha para seguir pasando esta voz de que el incendio sigue activo, de que la gente necesita reconstruir sus casas. Así que esa parte la estamos organizando con otra grupa amiga, también que se llama Acción Directa Bariloche. Así que ahí está la info más clara también de lo que se necesita. Digo que en principio, sinceramente, es plata, porque las demandas de las personas que están afectadas son diarias. Digo, un día vas a necesitar un material, otro día por ahí necesitas otro material. Un poco cuando el fuego estaba activo se necesitaba eso, un día comprar borcegos, al otro día comprar agua, al otro día comprar mangueras, y lo que facilita en ese entonces es poder pasar 50.000, como 500.000, como, no sé, algo de plata, digo, como desde 500 pesos hasta 500.000 pesos quien puede, ¿no? Porque claro. son cosas carísimas, digo. Sí. Como uno puede lo que banca el bolsillo en este momento que es muy difícil, pero bueno, también con esa conciencia de que lo que se necesita comprar son, al menos, como pensarlo así, al menos para 200 casas y y bueno, y los incendios que siguen ahí activos en la zona del Manso, digo, como que ahora un poco sentimos que un poco aflojó el acompañamiento, la presencia, o sea, si la presencia del Estado antes para garantizar la lucha contra el fuego era para nosotros pobre, ahora es casi nula. No, no, olvidemos. De hecho, ni siquiera vale la pena mencionarlo. ¿Qué hay para destacar desde ese lado? Casi nada. Y se, mira, teniendo en cuenta que por más que hayan mandado todo lo que mandaron, lo primero que fueron a hacer es armar una perfo para encarcelar voluntarios y tratar de culparlos de los incendios, como les salió también mal esa jugada, ahora fueron por los mapuches, nada para destacar. Nada, porque no deja de ser todo parte de un mismo negocio, un mismo arreglo entre el gobernador, el intendente, Lewis y todos los que andan ahí atrás de estos incendios, que mandan a sus jinetes a caballo a perseguir a los voluntarios. Exacto. Exacto, así es como lo decís. Axu, bueno, entonces repitamos esto. En principio, saber que ustedes siguen organizadas, que están, digamos, que siguen recolectando dinero, que es lo que están necesitando específicamente. Herramientas de laburo, cosas para las viviendas, como si bien el dinero es lo que más resuelve, digo, las donaciones también sirven para todo lo que implica una casa. Yo les puedo recomendar, bueno, que nos sigan a nosotros en Instagram. Sí, por favor. Que es Orgullo BRC, Belarga RC, arroba Orgullo BRC. Ahí vamos a estar subiendo, yo diría que hoy está movida el 7M y aclarar nuevamente que las donaciones que se están sumando y también pasar la data de Acción Directa Bariloche, que ellos también están ahí más acompañando todo lo que es la zona del Manso, que es uno de los lugares donde están con los incendios afectados, y que las mismas compañeras son las que están en parte de nuestra grupa y vamos a trabajar de cara a lo que se viene. Muy bien. Entonces, para información más exacta, contactos o lo que se necesite que la gente quiera saber, que se vayan directamente al Instagram. Sí, a los dos. Perfecto. Orgullo RC y Acción Directa. Y Acción Directa. Ah, sí, Acción Directa y todo junto. Sí. Perfecto. Bueno. ¿Algo más para destacar, Axu? No, nada. Agradecerles a ustedes por la comunicación. Invitar a un loco, porque justo hace unos días hicimos una asamblea el lunes pasado y habían personas de Córdoba que nos habían visitado y contar un poco cómo está la situación en Córdoba, como un poco invitar también a poder armar una red. A quien esté escuchando y si no está organizada y que se acerque a esos espacios que son sumamente necesarios, no solo como un lugar de militancia, sino también como un lugar de refugio en estos momentos tan hostiles para nuestra comunidad. Y a sumarse, a colaborar como uno pueda. Gracias, muchas gracias por estos minutos al aire. Gracias a ustedes, chiquis. Abrazo enorme, que siga todo bien. Y bueno, ya sabes, por favor, transmitirle a toda la grupa allí que acá Territorio Diversidad, así se llama el programa, la columna, el programa, pues a disposición. Herramienta de difusión y comunicación que pueden usar tranquilamente, ¿eh? Me encanta, muchas gracias. Seguramente estemos en contacto entonces. Que estés muy bien, buena jornada. Abrazo. La palabra de Axu, de Trollis Antofascistas, de Furilovche, Bariloche, actualizando la información. La lucha sigue, la lucha continúa allí en esa parte, así que si desean colaborar con ellas, súmense, porque los compañeros han puesto la cuerpa, lo siguen haciendo y se siguen reorganizando para ayudar a las más de 200 familias afectadas. Territorio Diversidad. What I need, please now just this once. Dance, baby, you don't wanna sing with me, but babe, that's what I need. Please now just this once, sing, baby. Territorio Diversidad, nuestro Instagram y redes sociales en general. Así nos pueden buscar, súmense, síganos, me gusten, nos ayudan a difundir nuestras noticias. Sepan que por el momento esos son nuestros canales habilitados. Es bueno que saber que ustedes están del otro lado siguiéndonos, sumándose a las actividades, a las cosas que difundimos por allí. Son murales, son muros, son blogs, ustedes quieren, que nos ayudan a visibilizar nuestras propias realidades, porque esta columna, este programa, va de eso, de la diversidad sexual, del colectivo TLGBIQNBA+. De poner la lupa en otra parte del país, nos vamos al noreste argentino, volvemos a Chaco, Resistencia, porque hoy también nos dimos con la grata noticia de que una de nuestras compañeras, activista, referente que hemos mencionado en ediciones anteriores, será candidata a defensora del pueblo por la provincia de Chaco, por la ciudad de Resistencia. Luego ella me corregirá si el lugar, digamos, es más amplio, si su trabajo e incidencia tiene un lugar, ¿cómo se dice? Una forma de llegar más grande, más amplia. Así es, Úrsula Zavarese, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amiga? ¿Qué tal? Buenos días a vos y a toda la gente de Villano y bueno, a la gente tan divina de Córdoba. Y te agarramos en la calle, ¿no? Faltaron los tambores, los redoblantes. Es verdad, es verdad. Bueno, para quienes no saben... Sí, estoy en la calle. Ando para la calle. Claro. Le contamos a la audiencia que sí. Venís de una gestión del gobernador anterior allí en la provincia de Chaco, activando fuertemente, estuviste siendo la referente de género y diversidad, ¿no? En la gestión anterior, y hoy sos candidata a defensora del pueblo. Sí, hoy estoy postulada para cubrir el cargo de la Defensoría del Pueblo de la provincia del Chaco, con más otras personas más, pero bueno, soy una de las tantas postuladas para cubrir el cargo, que será seguramente fines de marzo o principios de abril, según cómo van las cuestiones aquí en la provincia. Hey, Reina, a ver, sos referente, sos activista, la comunidad chaqueña te conoce, ¿cómo te permitieron ser candidata a defensora del pueblo? En realidad es un modo de requisito, digamos, cualquier persona puede postularse a defensora o defensor del pueblo, digamos, son los requisitos de cualquier diputado, cuando son diputadas, los requisitos son iguales, y se modificaron la ley hace mucho tiempo atrás. Entonces, permite, digamos, que anteriormente solamente la ley permitía abogados y abogadas nada más ser candidatos y candidatas, y bueno, se modificó la ley y bueno, yo creo que también la figura del Instituto del Pueblo tiene que ver con eso, ¿no? La figura de las personas comunes, más allá de tener una profesión o una carrera, tienen que ser gente que conozca el territorio, que tenga llegada a la gente, que pueda tener una mirada un poco más solidaria y escuchar las demandas del pueblo, que es lo que así requiere el nombre, ¿no? Defensor, sí. defender las garantías de los derechos a todos los sectores de toda la provincia. Claro, cubre claro. Todo el territorio de la provincia. Ah, perfecto. Ese cargo cubre todo el territorio provincial. Sí. Es un lugar donde se trasciende, digamos, todos los límites en la cuestión de territorial. No es solamente Resistencia, sino de toda la provincia. Perfecto, aclarado ese punto. Bueno, y también quiero hacer una salvedad o en todo caso una corrección para mí, ¿no? Cuando sí. Digo, ¿cómo te permitieron? Suena hasta inclusive odioso decirlo de esa manera, pero digo, cuando pienso en el activismo de las travestis y las trans acá en la República Argentina, siempre hemos sí. reclamado porque nos costó un montón poder acceder, aunque más no sea una candidatura, ¿no? Creo que Cassandra, que también eso nos permite a nosotras como población travesti transgénero, que tipo la sociedad todavía sigue pensando, ¿no?, en ciertos lugares nada más, también es animarse a jugarse, porque yo me estoy jugando también a una experiencia de lograr estar cubriendo una un espacio tan territorial, tan significativo que es la Defensoría del Pueblo. Y sobre todo esto, yo me corrí, digamos, de la cuestión esto de decir de mi identidad travesti, sino que digo, yo soy una persona más, pero tiene esa carga política, social, y sobre todo esto que vos decís muy bien, digamos, la población travesti ha tenido segregado muchos lugares y que también nos fuimos permitiéndonos también muchas veces nosotras de ocupar ciertos lugares, de animarnos. Yo creo que todas las personas tenemos que animarnos. Fíjate que en estas 28 personas postuladas somos dos compañeras travesti de transgénero que estamos postuladas, que es un montón, pero faltan personas de pueblos originarios, afrodescendientes, personas con discapacidad. Es como que es momento de irrumpir también estos perfiles y de proyectarle y animarle a la gente, a la sociedad, al pueblo, a que se animen a que estos lugares también tienen que ser ocupados por personas que transitan todos los días, que tengan capacidad de escucha, de gestionar, diálogo, mediar y ejecutar, que son los tres verbos, digamos, que a veces nos cuesta un montón, digamos, el diálogo, la escucha, el mediar entre ambas partes, digamos. El defensor del pueblo, la defensora del pueblo, es mediar entre la ciudadanía y el Estado, que es el Estado que siempre vulnera los derechos del pueblo. Claro, así es. Bueno, entonces, ¿estás en plena campaña? Estoy en... Sí, es una mini campaña, porque en realidad también es eso, digamos, estamos juntándonos con... tengo compañeras que son de acá de Sierra, digamos, que tipo, te puedo nombrar... Valeria y Bianca, que es la que Bianca siempre fue la que me acompañó en la gestión anterior como parte de la gestión. Valeria la conozco hace mucho tiempo, fue mi compañera en el poder legislativo. Ella ha aprendido un montón también de ella, de hacer gestiones y cuestiones ahí legislativas. Creo que me rodeo de personas que me han dado también la capacidad de aprendizaje y de autodidacta, digamos, de aprender un montón. Y es una mini campaña, digamos, tipo, se dio mucho más adhesiones, es corto los plazos, el 6 de marzo es la audiencia pública para presentarnos en sociedad frente a... A la gente, sí, claro, y después de ahí ya viene la elección de la persona que va a ocupar el cargo de defensor o defensora del pueblo, tanto titular como adjunto. ¿Qué va a ser cuándo? Que suponemos que puede ser en la primera sesión de la legislatura o segunda sesión, puede ser en marzo, que puede ser una sesión especial dentro de una sesión ordinaria. Es medio conflictivo, digamos, lo estoy explicando, pero puede suceder el mes de marzo, después de la audiencia pública, porque el primero de marzo comienza las sesiones ordinarias legislativas en la provincia, y en ese mismo momento, al próximo miércoles, ya es la sesión ordinaria de los diputados y diputadas. Claro. Puede ser en ese momento, puede ser dentro de 15 días de esa sesión, en el intermedio una sesión especial donde se elegirán las personas que van a cubrir los cargos en la Defensoría del Pueblo. Bueno, para que me quede claro a mí, porque siempre soy una ignorante en estas cuestiones, el defensor o la le defensore del pueblo en Chaco es elegide por los diputados, les diputades, o el ciudadano o la ciudadana común va y vota. No, sí, es una cuestión que lleva adelante la elección, está en manos de las diputadas y los diputados de la provincia del Chaco. Ajá, mira vos. El pueblo solamente tiene una participación en la audiencia pública que es no vinculante, claro. no tiene peso más que el apoyo, el aval, el acompañamiento a ciertos postulantes que uno tenga, digamos, tiene sentido de acompañar, pero creo que también es un momento para comenzar a trabajar en una reforma constitucional y también de la ley, donde sea el pueblo en una elección intermedia que pueda también elegir, el pueblo elija el defensor o la defensora que mejor le guste. Bueno, también es un posicionamiento político y que tiene que ver con esto, defender sobre todo las garantías de los derechos de accesibilidad, de los derechos del pueblo chaqueño en todo sentido. Uh-huh. Y es una agenda bastante abarcativa, Cassandra, que tiene la Defensoría. Hoy en día la Defensoría más allá del laburo que viene haciendo, que es una asesoría muy joven también, no hace mucho que existe, han pasado hasta ahora 3 defensores, atienden temas puntuales que lleva la gente, digamos, que solamente también en la agenda política, los subsidios de la luz, el encuestazo de la luz, la accesibilidad del agua, esas cuestiones que por ahí son lo que te marcan la agenda día a día y que hoy está en auge, de las políticas de subsidios de la luz, del gas y el peaje, también son temas que te han tocado, pero también hay otros temas que la ciudadanía tiene que llevar. Hay que promocionar mucho más, claro, este instrumento que la Defensoría del Pueblo, para que la gente también conozca dónde puede llevar sus demandas y ver qué se puede hacer, digamos, con las vulneraciones de los derechos que hoy seguramente la mayoría de los sectores y grupos lo tenemos, y también, digamos, el Estado es responsable de esas vulneraciones. Y eso de ejecutarlo no quiere decir que estamos en contra de un gobierno o una gestión, sino es cumplir con lo que establece la ley y las facultades que tiene la Defensoría del Pueblo. Ay, amiga, pero también digamos esto, las travestis siempre buscando esos lugares donde nos picotean el lomo, ¿viste? Claro, y siempre buscamos, donde arde siempre todo, buscamos, ¿viste? Sí, siempre buscamos lugares ahí complicados, bueno, pero bueno, también te es diré, el desafío. Mirá, amiga, desafío. A excepción de Carlos Paz, ¿no? Acá pasa otra cosa con la figura del Defensor del Pueblo, pero te lo contaré fuera del micrófono. Dale. Che, estoy muy contenta por el desafío tomado, sí. Y sobre todo muy feliz del acompañamiento de la sociedad, a que puedan acompañar una identidad travesti, también a otra compañera, que voy a dar el nombre, pero también estoy muy contenta de que así suceda, uh-huh. Es Gabriela Abreliano, que es la otra postulada a la Defensoría, y que me parece muy, muy, muy, muy importante la participación, digamos, y ojalá, uh-huh. Y ojalá que en los próximos 4 años, cuando se vuelva a elegir o a cubrir los cargos de la Defensoría del Pueblo en la provincia del Chaco, haya mucha más participación de gente, de ciudadanía, que tenga noción del territorio, que tenga noción de lo que está pasando en el pueblo, y sobre todo que recoja la demanda de los sectores y grupos o de las personas individuales que ya van con una vulneración de derechos que hoy en día con el gobierno nacional y provincial actualmente, claro, y municipal también, me animo a decirte, están vulnerando los derechos de todos y de todas, de la medicación, la accesibilidad a la salud, bueno, un montón, podemos estar todo el sí, medio obvio, día hablando. Pero a ver, entonces son 2 candidatas travestis para la... Somos 2 candidatas, sí. Yo particularmente sí te puedo decir que soy travesti. No sé cómo se identifica la otra compañera, bueno, pero también es una identidad transgénero, uh-huh, que ha tomado la posta, uh-huh, en presentarse, y da un montón eso, Cassandra, presentarnos, sí, y animarnos a instituciones que segregadamente están pensadas para la heteronorma y para personas blancas, heterosexuadas, heteronormadas y a veces hasta hegemónica. Claro. Esto se celebra. Es irrumpir. Sí, sí. Y, no sé, molestar un ratito, incomodar. Sí, sí. Yo ya estaba un poco como aburrida en casa. Y dije, bueno, a ver, me cargo con esta. Ay, Dios santo, venite para acá y ayúdame a mí. Dale, me encantaría. Amo mucho la ciudad, la provincia de Córdoba, más allá de circunstancias políticas que pueda tener y características que tiene como cualquier otra provincia, me encanta mucho los paisajes y el lugar, y aparte me gusta mucho la gente, es muy, mm, muy amable, muy amorosa, uh-huh, y te abre los brazos cuando una te va y te hace sentir como que no sos de ahí, que sos parte de Córdoba. Qué lindo. Bueno, amiga, tengo que despedirte, pero antes reiteramos nuestras felicitaciones. Celebro que sean 2 candidatas trans las que pretenden ocupar el cargo de defensora del pueblo allí en la provincia de Chaco. Es un hecho histórico quizás para la realidad chaquense. Y sí, preguntarte por último si la audiencia pública se va a transmitir. Estaría bueno poderlas escuchar, verlas. Sí, la audiencia pública tiene que ser transmitida por el canal de Poder Legislativo, uh-huh, el 6, porque son televisadas. Ah, muy bien, perfecto, estaremos atentas. Así que pasan entonces hay que entrar al www Poder Legislativo Chaco, uh-huh, y ahí hay un enlace que dice ver en vivo, y seguramente ahí transmitirán, porque es una obligación de transmitir las audiencias. Éxitos, éxitos para lo que se viene. Vamos a cruzar los dedos acá y vamos a prender todas las varitas que hagan falta para pedir a todas nuestras diosas travestis que te ayuden y que seas en poco tiempo la defensora del pueblo de la provincia de Chaco. Esperemos que así sea. Bueno, gracias amiga, gracias por estos minutos. Gracias a vos, Cassandra, dale. Que estés muy bien. Que tengas buena mañana, chao, chao. Un beso grande. La palabra de Úrsula Zavarese, candidata, flamante candidata. ¿Se dice así? ¿Se usa flamante en estas circunstancias? Bueno, flamante candidata, una de las candidatas travestis trans de la provincia de Chaco, con las intenciones de ocupar el cargo de defensora del pueblo. Territorio Diversidad. De hecho, al respecto, quiero recomendar unas notas. Vieron que siempre lo hacemos en este dossier, porque nosotros publicamos un dossier semanal. El dossier Territorio Diversidad se publica en el canal público de Telegram. Busquen en Telegram, si usan Territorio Diversidad, y van a encontrar linkeadas unas 7, 8 notas por semana, seguro, de diferentes medios de comunicación, ¿no? Acá no somos exclusivamente de villanos. Quiero decir, no solo publicamos notas de villanos, sino que de otros medios de comunicación que solemos chequear y que recomendamos. Y sobre el tema hay una nota interesante en el Destape que ha publicado la periodista Carla Perelló sobre la representatividad del colectivo Travesti Trans, ¿no? Sobre que si estuvieron trabajando en un sondeo que casi es exclusivo, según la periodista, que dio a conocer que fueron más de 60 las candidaturas LGBTIQ+ en 2023. Sobre el 2024 todavía no tenemos datos, pero al menos 2023 fueron 60. Está costando mucho, según estaba leyendo la crónica, encontrarse con esos datos, ¿sí? Algunos medios de comunicación más emparentados con nuestras realidades dieron cuenta de eso, como puede ser Presentes Latam, ¿sí? Pero quiero recomendar esta nota, que la van a encontrar así, linkeada en la web del Destape. Se llama La comunidad invisibilizada, falta de datos y de representación política. Esto es muy bueno poderlo leer. Sepan que venimos de años en donde varias compañeras en diferentes puntos del país tuvieron la intención de presentarse como candidata, candidate a concejal, a intendenta, a intendente. Buscaron lugares, ¿no?, representativos para poder formar parte de la política, ¿no?, de sus localidades o provincias. Pero lo bueno es que se necesita recopilar estos datos para ver de qué manera se construyen herramientas para fortalecer, ¿no?, esas ganas, esos deseos de participar de la política y de la política partidaria encima. hay opiniones muy interesantes de varias candidatas, de quienes fueron candidatas y candidates en diferentes puntos del país en esta nota que, insistimos, se llama así: La comunidad invisibilizada, falta de datos y de representación política. A propósito de recomendación de notas, esto también es muy interesante. Insistimos, el dossier lo van a encontrar publicado en el canal público Territorio Diversidad en Telegram. Hay una nota en crisis que da cuenta de la cofradía que no tiene género. El título ya de por sí es muy llamativo, pero lo impactante, al menos para mí, que soy una ávida lectora de notas periodísticas, es sobre esta idea que hoy se está trabajando mucho desde la ultraderecha, que tiene que ver con la idea de que es la biología lo que determina el género, ¿no? Andan por ahí y nos vienen atacando por ese lado. Es al menos uno de los tópicos preferidos de la batalla sin cuartel que está llevando adelante la ultraderecha, ¿o no? Ustedes díganme si me equivoco, pero lo interesante de esta nota no versa sobre, no sé, los furiosos youtubers o qué miran ustedes, no sé. No sé qué canal ven o qué seguidores tienen, pero no habla sobre esto la nota, sino sobre los grupos de feministas que se organizan para proteger las fronteras de la categoría mujer. Es interesante leerlo desde ese lado, ¿sí? Para mí, en lo personal, no es una novedad, pero para muchos quienes formamos parte de la diversidad, no desconocemos que hay alas dentro del feminismo. Hay pequeñas grupas, diríamos, dentro del feminismo, como les conocemos, que son hoy reconocidas como las RadFem, ¿sí? En el mundo. En la Argentina también pasa eso, ¿sí? Que consideran, entre otras cosas, que las personas trans, o hablando específicamente de las mujeres travestis trans, no deberían ser parte de los movimientos feministas, no son consideradas por ellas mujeres, ¿eh? Y la periodista que escribe esta nota explora ese tópico, ¿sí? Es muy llamativo. De hecho, el primer párrafo cuenta que hay un sector minúsculo dentro de los feminismos, ese que reniega, ¿no?, de la ley de identidad de género que fue aprobada en nuestro país en el 2012, hay un grupo pequeño de intelectuales, académicas y profesionales con un discurso antigénero que no ha dejado de crecer, ¿sí? Y para contar esa historia, la periodista se toma un avión, ¿hacia dónde? A ver, cuéntenme, denme una idea. Hacia la ciudad de Córdoba. Sí, sí, se vino hasta acá. Y llegó a un convento que es el del Instituto León XIII. ¿Ustedes lo conocen? Que está ubicado en Enrique Borderau, se dirá así, Borderau, al 7850, en Villa Rivera Indarte. ¿Nos estamos ubicando en el mapa acá? Casandra, vos sabés, sí, que hace muchos años hubo una muestra de arte en el Cabildo de Córdoba. Esta muestra le costó el puesto al secretario de Cultura del momento, ¿no? En donde, bueno, tomaban imágenes religiosas y, bueno, hacían su propia versión, digamos, de lo que era una virgen, de lo que era, digamos, la religión católica apostólica romana. Y esa intervención, cuando se iba a inaugurar, no se pudo inaugurar porque hubo un grupo de varones que eran seguidores de la Virgen María, de esa zona de Córdoba, nucleados en una especie de iglesia que era, no era la iglesia, o sea, según la iglesia católica apostólica romana, no lo avalaban ellos, pero eran los lefebristas, en esa zona de la provincia de Córdoba, como alguien que había quedado con una postura de la iglesia antes de los concilios, digamos, una postura más fuerte. Así que, bueno, se ve que para ese lado hay como un reducto de personas, bueno, que están haciendo, digamos, ese tipo de movidas, digamos, con la cuestión. Y bueno, esto lo que me llamaba la atención cuando fue ese ataque a la muestra de arte eran que eran todos varones. Todos varones. Bueno, mire, justamente una vecina, Manu, nos escribe al 3541-547088, es una vecina de Estancia Vieja, y nos dice que, ¡ay, fui a esa escuela, al León XIII, terrible! La calle se dice Bodero, me dice. Ah, qué bueno, gracias por la corrección, vecina. Es tremendo, yo insisto, bueno, como para no seguir spoileando, que googleen, si tienen la posibilidad de acceder a internet, esta nota es muy interesante porque nos ayuda a reflexionar y a entender más qué pasa desde el otro lado, ¿no? Porque nosotros nos entendemos y sabemos para dónde queremos ir, pero ¿qué está pasando desde el otro lado? Esta mañana, de hecho, escuchaba a un periodista hablando con el primer programa que se emite acá, que se retransmite por la radio. Sí, en Nada del Otro Mundo se llama, ¿verdad? Que donde entrevistaban a un periodista que estuvo recorriendo países donde la ultraderecha está ahí como gobernando, digamos, con sus criptomonedas, y me impresionaba lo que contaba, ¿no? Y digo, y qué interesante la práctica de este periodista, porque pudo viajar y pudo entrevistar así como a escondidas y contarlo luego en libros para entender desde la lógica de les ultraderechistas, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Cómo se manejan? ¿Qué dicen? ¿Qué van a hacer? ¿No? Eso está bueno. Y desde este lado de los feminismos, está bueno también pensar qué pasa con ese costado que no cree que la ley de identidad de género deba existir y son parte del movimiento feminista. Es un debate, insisto, que vuelve constantemente. Las RadFem están potenciadas más que nunca en estos momentos en este país y en buena parte del mundo. Y son parte del movimiento feminista. Y las discusiones y los debates son aceptados dentro del movimiento feminista. O sea, al menos se da el espacio para que discutan y para que puedan hablar, ¿no? Bueno, nada, esta entrevista, esta nota está publicada, insisto, en Crisis, y la van a encontrar así como, el título es La cofradía que no tiene género. Bueno, a propósito de textos, yo no quiero irme de esta edición sin recomendarles dos cosas. Primero, que se vayan al noreste argentino a pachanguear, a carnavalear con nosotros. al menos que nos cuenten si se van o si han participado de los carnavales del noroeste, que nos cuenten, ¿sí? En minutos nomás vamos a hablar ya con un antropólogo y amigo de esta casa. Pero también quiero que se vayan sabiendo que hay buena literatura para compartir, ¿sí? Y lo hace una amiga también de la casa, que es Tenji Barra, a quien ya le tengo en contacto. ¿Verdad, Tenji? ¿Cómo estás, amiga? Bienvenida nuevamente a Territorio. Hola, amiga. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Un gusto escucharte. Yo digo lo mismo, digo lo mismo. ¿Sabés que quedé flayada con las cosas que decías del carnaval? Y, o sea, me gustaría como, más allá de lo que me quieras preguntar, pero como que hacer un paréntesis para hablar de tanto del carnaval como, bueno, esto último que decías de las RADFEM. Yo creo que las RADFEM son primero que nada, son personas que, o podríamos pensar que ni son personas, son unos engendros, que en realidad están defendiendo el privilegio heterosexual, ¿no? Básicamente son personas que conocen que hay privilegios cis heterosexuales y ellas los están defendiendo. Y por otro lado, a mí me criaron como niña, me criaron con una idea del género a través de la biología, que a mí de eso me sacaron las travestis, porque de hecho a mí, yo siempre amé los carnavales, y de niña vivía en Tigre, en el partido de Tigre, y ahí eran muy importantes los carnavales en todos los barrios, y había reinas del carnaval que eran travestis, las reinas del carnaval eran travestis y eran reinas, o sea, vos las veías y te transmitían ese concepto, esa idea y ese espíritu. Y a mí ver a las reinas del carnaval me hizo entender mucho más de mí misma y de lo que yo, de mi identidad, que cualquier otra cosa que hubiera visto antes y después. O sea, eso fue para mí la puerta de salida de la heteronorma hacia una identidad más propia. Y quería decir eso y remarcarlo. Qué bueno que lo puedas decir. Porque a mí se me vienen varias ideas a la cabeza y a veces digo, prefiero que lo digan otros. No, pero vos lo tenés que decir porque sos una reina también, vamos. Hey, amigue, bueno, yo quiero hacer propia las palabras del texto que acabas de publicar, que se llama Historia de Terror Simple. Está firmado como Fisión Ciruja, que ese es el seudónimo que usás, con el que te conocemos por redes, pero decía, quiero hacer propias las palabras de quien escribe el prólogo, ¿no? de este libro, porque te presenta de una muy buena manera y además sintética, porque dice que primero le encanta cómo escribís y además cuenta que la primera novela de Tenji que le deslumbró fue Asexual en 2019, y a partir de ese momento todos los lectores que accedemos a tus libros, a tus producciones, nos sumergimos de lleno en tu obra previa y posterior, ¿no? Que incluye esta novela o novela breve, cuenta con 12 libros de tu autoría, ¿sí? Publicados en esta última década. Hablamos de energía, Vos no sos el mejor amigo de tu perra, empecé a escuchar otras bandas, Yael y la Casa Violeta. Sí, hay un montón. Bruje, Abortere, Vague, Drogadicte, Modificade, Monstru, Les Violentes, son esos los títulos de tus textos. Es un montón, es increíble. Además de colaboraciones que hiciste en guiones de historietas, prólogos, ilustraciones de libros, lo dice bien acá, un mostriverso rupturista que se propaga, me encantó esa frase, mostriverso rupturista que se propaga a través de cuentos, novelas, obras teatrales, historietas, poemas, ilustraciones, fábulas y novelas cortas o novels. ¿Sos un mostriverso, Tenji? Si lo dice Clau, no le voy a discutir. Qué bueno. Bueno, y esta nueva novela breve que acabas de publicar. Sí, Sí, es una autoedición y de hecho el libro lo maqueté yo misma, aprendí a maquetarlo, a venderlo yo misma y es más que nada una reflexión sobre justamente cómo desde la heteronorma no se nos permite a ciertas personas acceder a ser reconocidas como autores, ¿no? Como autores de literatura, como autores de contenido narrativo, porque como que yo lo que siento es que desde lugares como la poesía se habilita mucho más nuestra existencia, pero no desde la narración y no desde contar historias, y eso tiene que ver con cómo quieren que seamos contadas nosotros y no como nosotros nos permitan contarnos, o sea. Entonces para mí siempre yo he escrito mucho y con mucha dificultad, pero insistí siempre en eso, porque mi pretensión es contarme a mí y que no me cuente nadie, y eso es muy difícil teniendo otros trabajos, siendo pobre y siendo vieja también, y un montón de cosas que le pasan a personas como nosotros. Pero bueno, porque también esto que vos decías de las travestis, que para mí es tan importante de los carnavales, es como la idea de que seas un espectáculo, ¿no? Vos sos el espectáculo, no sos una persona, no podés estar en un hogar, no podés tener ideas y tener pensamientos profundos, tenés que ser un espectáculo y un show. Y ahí sí te lo permiten, pero fuera de eso no. Entonces después dan el lujo de decir que uno no existía en una casa, en un colegio, no sé, como concejala, como intendente, como lo que sea, ¿entendés? Uh-huh. Vos tenés que estar entre los brillos de una noche y después desaparecer. Y a mí me parece por eso muy importante y por eso he dedicado todos mis esfuerzos a seguir haciendo libros. Exacto, totalmente. Bueno, y no vamos a spoilear, obviamente, porque lo que queremos en esta nota es que te compren el libro. Y además es un libro, insistimos, que está publicado en formato PDF, por lo tanto no es caro, ¿verdad? No, no. O sea, yo lo estoy cobrando a 2,000 pesos. ¿Viste? Que me diga la audiencia ya dónde se compra un libro por 2,000 pesos. Y es una novela corta. Es una novela corta, es totalmente artesanal porque la tapa la hice yo, el PDF lo hice yo, todo lo hice yo. Y no van a poder creer, además, las ilustraciones de Tenchi. Yo invito a que sigan a Afición Ciruja en Instagram, en las redes sociales que sea. Las ilustraciones de esta última década dentro de los movimientos feministas, puede parecer una exageración para vos, Tenchi, pero las ilustraciones que yo he visto, al menos, que a las que yo pude acceder por redes sociales, vamos a decir, redes digitales, están ilustrados por vos. No. La gran mayoría. Ay, además se reconoce tu pluma. Mirá, yo lo que a mí me ha pasado es que cuando se me acercaba alguna compañera, compañero o compañere para pedirme un dibujo para una bandera, para un sticker, para lo que sea, para vender en causa, para mí estaba buenísimo, porque a veces yo no podía colaborar de otras maneras, yo puedo ir, marchar, estar, no, yo no puedo hacer otras cosas. Entonces cuando me pedían un dibujo yo lo hacía encantada y por eso también creo que hay tantos dibujos que puedas ver míos, pero porque yo lo hice siempre con mucho amor y creyendo además en lo que se estaba reclamando. Entonces, y nunca lo cobré y no me interesa lucrar con eso. Entonces yo no me siento un artista y no siento que tenga ni que lucrar ni nada de eso, para mí es puramente un gesto político, así que por ahí por eso es que se ven en algunas banderas dibujos míos, eso es lo que yo creo. Es tremendo cómo se popularizaron, digamos, y eso debe ser lo más maravilloso para un artista. Yo sí considero que sos un artista, amiga. Gracias, en serio, y es así, digamos. Pero digo, es increíble cuando se populariza, cuando, digamos, usan tus cosas, más allá de si te mencionaron o no te mencionaron, esto ya lo hemos discutido al aire acá en el programa, que lo puedan usar, digo, y hacerlo parte de sus luchas, ¿no? De sus manifestaciones, acciones. Es un montón. Uy, se me cortó. Bueno, ya la recuperamos. Repito este detalle. Queremos que si la audiencia quiere leer buena literatura, y además escrita por una compañera no binaria, Tenchi Ibarra, pues se puedan comunicar con nuestra producción al 3541-547088, o si no, si nos escuchan fuera de horario de esta transmisión, que se puedan comunicar al 3541-288131 y le pasamos toda la data para que puedan comprarle el libro. Es en formato PDF, por lo tanto, lo pueden leer en cualquier dispositivo. Eso también está bueno, ¿eh? Es la flexibilidad que te dan hoy las herramientas digitales. Pero lo que quiero, amigas, amigas que nos escuchan, es que puedan colaborar. ¿Dónde van a conseguir un libro a 2.000 pesos? Y insisto, es buena literatura. Venimos leyendo las producciones de Tenshi hace muchos años. Seguimos el trabajo literario, artístico de Tenshi y les aseguramos que es de una excelencia literaria y de una calidad en sus producciones artísticas inigualables. Es la marca registrada de Tenshi. Bueno, amiga, perdón, creo que ahí te recuperamos, ¿verdad? Sí, acá estoy. Redondear la idea. Me ponía colorade. Un montón. No, por favor. ¿Qué estabas diciendo antes? Perdón, yo también me colgué un poco ahí porque me parece bueno contarle a la gente, insistir a la gente que se comuniquen. Porque, digo, hay tanta gente que sale a manguear por redes sociales y a veces lo hacen por cada tontera, perdón que lo diga de esa manera. ¿Cómo no, digamos, decirlo abiertamente en un programa de radio y en una entrevista? ¿Por qué no colaborar cuando alguien lo hace con calidad, con profesionalidad? Y además de una manera casi desinteresada, porque 2.000 pesos hoy ni siquiera te compras ¿qué? ¿Cuánto sale? Un agua mineral puede salir eso hoy. Un frasquito de agua mineral. Ni siquiera me compro un paquete de yerba mate con 2.000 pesos. No, es que justamente yo no quiero competir con ninguna de las necesidades que tenemos, que muchas personas no podemos comprar libros real. Uh-huh. No tengo vergüenza en decirlo, yo cuando puedo me los pirateo, me los bajo, los leo en PDF también, porque muchas personas no podemos acceder a libros y está bueno poder acercar lo que uno hace y a mí me sirve, a mí 2.000 pesos me sirve porque justamente o me compro una yerba o me compro algo, entonces siempre me va a servir. Y yo como no creo en los intermediarios de ningún tipo, todo el dinero que me puedan aportar, que aunque sean puchitos, a mí me sirve para seguir escribiendo y no competir justamente con las necesidades básicas de nadie, que en este momento estamos todos en la lona, o sea, la mayor parte de la gente está en la lona. Entonces yo, el precio que le puse es simbólico, me interesa más que nada que se pueda adquirir y con suerte se pueda leer, ¿no? Yo en ese sentido estoy medio pesimista en cuanto a lo que es la cultura, etcétera. Creo que es un bien cada vez más excluyente y que se da justamente en lugares donde la gente puede ya todavía comer y hay lugares que no. Entonces, para mí mi idea es que aunque no pueda, la persona, aunque no tenga, no se sienta bien, no sé, no esté deprimida y todo, bueno, pero por lo menos se compró un libro, qué sé yo, un libro virtual, que es un PDF, ¿no? Y a mí me sirve y espero que a la persona también le sirva si lo puede leer. Ese es el gesto, digamos. Así es. Bueno, como decíamos, no vamos a espolear, pero sí quiero hacer una pregunta y con esa cerramos. Y la vamos a dejar ahí picando, Tenshi, para que la gente te escuche y que se comunique con vos. Dale, a mí. El título se llama Historia de Terror Simple. Y yo ya con el título me pregunto, para mí, ninguna historia de terror es simple. A mí las historias de terror me dan terror. No. Entonces me preguntaba, digo, cuando hable con Tenshi le voy a preguntar, ¿y por qué simple? Bueno, está en el libro, si lo leen lo van a descubrir, es una trampa el título, obviamente ninguna historia de terror es simple, pero es el terror a veces que produce no poder concretar lo que deseamos por estar inmersos en la pobreza. El libro habla de eso, de tener un sueño y no poder concretarlo por estar siempre pendiente de la barriga, de si dormiste, de si tenés una casa o tenés que quedarte en la calle. Entonces, la trampa es esa, que parecen todas cosas simples y dadas y de por sí posibles de adquirir, pero no, ni la comida, ni la casa, ni nada es simple de conseguir. Ningún terror es simple, claro, básicamente. Claro que sí. Tenshi, quiero hablar tantas cosas con vos, pero primero quiero despedirme de vos agradeciéndote porque el fin de semana estuvimos charlando y te hemos convocado para que ilustres nuestra Bien. Página web o al menos algunos sectores de la página web y redes sociales o redes digitales, mejor acá está buena la observación que nos hacen desde Villanos, acá usamos redes digitales, no redes sociales. Uh-huh. Y dijiste que sí, sin temor a nada, aceptaste el desafío y quiero que sepan que apenas presentemos la página web, bueno, van a aparecer allí, vas a aparecer citade, van a aparecer tus ilustraciones y se van a ver en las portadas de nuestras redes digitales. Así que muchas gracias por esa tarea. A vos, amiga, te amo. Que estés bien. Igualmente, amigue, te amo. Chau, que estés chau. Muy bien. Chau, chau. Tenchi Ibarra. En estos minutos finales de nuestra edición, escritore, dibujante, artista, lean. Bueno, compren primero, pero lean a 2,000 pesos, ¿no? Una ganga. Historias de terror simple. Territorio Diversidad. This is the big one. Es el número de la producción de esta radio, por si desean comunicarse ahora. Pero si quieren comunicarse con Territorio Diversidad, pueden escribir al 3541-547088. Me preguntan siempre, ¿por qué no ponemos música? Bueno, por esto, porque luego se suben a las plataformas, ¿no? Por ejemplo, el tema que está sonando ahora, inmediatamente nos lo bochan. Nos lo bochan desde Spotify, por ejemplo, ¿verdad? Porque ahí se pusieron bien la gorra. Ya lo podemos pasar cualquier música. Entonces, los más populares siempre les activan las campanas, ¿no? A los cirujas estos de Spotify, por ejemplo. Entonces, sepan que en un par de horas la subimos, así completita como salió de la cocina a sus oídos, ¿eh? Desde esta cocina sonora que somos desde acá, desde Carlos Paz, hasta sus plataformas, hasta sus dispositivos, cualquiera que sea que usen. Ustedes cuéntenos a través de qué radio nos escuchan, a través de qué página web. Nos pueden escuchar a través de www.villanosradio.com.ar, también a través de radio.argay.ar, también a través de Radio Tortuga en Altagracia, también a través de Radio Sudaca. Todas estas emisoras, páginas web que menciono, tienen sus páginas, tienen sus, además sus señales, como la conocemos a la radio tradicionalmente, tienen su propia página web. Entonces ustedes busquen, no sean vagues, escriban así, cliquen Radio Sudaca, Radio Villanos, Radio Tortuga, y allí nos van a poder escuchar. Baila saltando, con ternura vamos gozando, con ternura vamos gozando. Ay, no, escucho esta música y ya me quiero abrazar con cualquiera, que ya me abrazo con Eve.